El Chapuzón. Propuestas que refrescan. Una producción del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Buenas, hola a toda la gente que nos escucha. Soy Carlos Marín, vivo en Guadalupe de Rivas, Pérez Celedón, aquí por donde está el Parque Nacional Chirripó, y una zona rural muy linda. Y quiero dar un mensaje para todas las personas que nos escuchan. Tenemos que luchar, buscar alternativas en estos tiempos de cambio para que el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestras zonas más rurales, más urbanas, todo lo que es Costa Rica y ojalá el mundo, busquemos formas más sostenibles, economías locales, ojalá que tengan mucha autonomía, que ojalá podamos manejar comida en las comunidades, en los cantones, en los distritos, que esa comida circule, que dé vuelta, que la platica se quede adentro y que también nos hagamos más autónomos, ¿sí? Independientes para producir comida ahora que estamos en tiempos difíciles con todo esto de los virus y todo lo demás, ¿verdad? Además de buscar que nuestras comunidades sean más libres de la influencia que viene de afuera y que nos quiere convertir a todos en piezas iguales de la misma máquina. Está escuchando El Chapuzón. Hola, un fuerte abrazo a todas las personas que escuchan El Chapuzón. Les envío un fuerte abrazo. Mi nombre es Ariel Robles Barrantes y quiero invitarles a que, bueno, en este tiempo difícil y complicado, de mucha reflexión, pensemos en la importancia que tiene encontrar alternativas económicas, pensar en la economía solidaria, en la economía desde una perspectiva en la que volvamos a los ojos, ¿verdad?, y nuestras fuerzas al agro, a los pequeños productores, a todas esas personas que están ahí cerca de nuestras familias, de nuestras casas, y que de alguna forma podemos enlazarnos para salir adelante de una forma mejor. Un abrazo fuerte. El Chapuzón, una producción del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Búsquenos en Facebook como Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Porque queremos ríos vivos en el sur. Ríos para la vida, no para la muerte. Me llamo Madeline Kisser, miembro de un proceso en Volcán de Buenos Aires de la formación de una comisión de cuenca. AIA ha escogido la microcuenca del río Volcán como un proyecto modelo para manejo integral de los recursos, para una gestión auténtica de manejo de recursos hídricos. Para nosotros, la experiencia vivida de Ríos Vivos y de Facón ha sido sumamente importante. Esto de la conversación en la microcuenca tiene que ver con cuánto más, en realidad, los ríos Volcán, Ángel y Cañas, que forman la microcuenca, pueden apoyar la economía actual de piña, ganadería y de caña de azúcar, sobre todo. Entonces, para nosotros, la conversación de entender la capacidad de los ríos en un tiempo de cambio climático, de seguir vivos, es muy importante. Y se liga con poder fomentar y apoyar e incentivar una economía local de reforestación, de siembra de pequeña escala y de todos los beneficios que vienen de eso, sociales, de solidaridad, emocionales, psicológicos. Entonces agradecemos mucho más bien la plataforma de FECOM, la visión de Real Views, que entienden que al fondo de esas conversaciones de ambiente es volver a tomar una mirada hacia uno mismo y la producción local para garantizar la vida de los ríos para generaciones futuras. Buenos días, habla Oscar Beita, también de la zona de Volcán de Buenos Aires y de Longomay, y también para continuar con lo que estaba diciendo Madeline sobre el trabajo que se ha estado realizando. Yo creo que es importante enfatizar todo el apoyo que se ha recibido y el ejemplo tanto de FECON como de Ríos Vivos en este proceso. Dani Villalobos estuvo muy envuelto en el principio a la hora de ir y examinar las concesiones que tiene la compañía Pindeco en el río Volcán y documentar esa información y poder utilizarla para levantar un poco más el interés de la comunidad alrededor de esa problemática. Y también el ejemplo de Ríos Vivos a la hora de trabajar con una comunidad, de buscar que haya participación amplia de todos los sectores, de todos los grupos involucrados, y tanto los que las personas piensan que deben estar involucrados, como en este caso son las personas que tienen propiedades a la compañía, como también aquellos que no tienen propiedades y que no son parte de la compañía, pero que viven dentro de la cuenca y que deben participar y tienen el derecho de ser escuchados también. En este caso, los jóvenes, las mujeres, las personas sin tierra. Y creemos que el ejemplo y la guía de Ríos Vivos y de FECON están plasmados en la forma en que este grupo está comenzando. Se han elaborado unos principios guía que van a guiar el trabajo de la comisión, y entre esos principios se encuentran, o todos son principios que se han aprendido del proceso de trabajo de Ríos Vivos y de FECON. Entonces, obviamente, o sea, aparte de lidiar, además de lidiar con la sostenibilidad de este río, también se está buscando lo que es transformar la economía actual de una economía de monocultivo, de producción a gran escala para exportación, a una economía que sea solidaria, sostenible, de pequeña escala, de agricultura para la sostenibilidad de las personas, de agricultura orgánica. Y es un trabajo que comienza y que va a ir poco a poco, pero con la ayuda de todos, con el apoyo de todos, lo vamos a lograr. Desde el Movimiento Ríos Vivos vemos con preocupación cómo se está moviendo, digamos, todo el escenario económico, político del país y a nivel regional. Se prevé una recesión, o sea, que la economía se va a contraer. Se prevé que se va a mantener el desempleo que tenemos hasta ahorita y va a aumentar, y que en zonas rurales siempre ha sido un tema fuerte y duro, pero al mismo tiempo vemos que se están generando oportunidades, que hay pequeños grupos en las comunidades estableciendo redes de intercambio, de trueque, de compra y venta, de artículos usados, de cositas que se venden en las comunidades, de lo que se produce. Hay gente, familias produciendo pollos y vendiendo carne de pollo en la misma comunidad. Donde yo vivo también observamos personas, ¿cómo se llama? Vendiendo chayotes, vendiendo culantro, produciendo pequeños productos envasados artesanales, como yogur, como jaleas, como chileros, como encurtidos, y todo eso está dinamizando de alguna manera las pequeñas economías. Y nuestra economía no está preparada para eso. O sea, nosotros no tenemos mercados locales, por ejemplo, para posibilitar eso, sino que eso se está generando desde una perspectiva muy, pero muy, muy autogestionaria. Entonces, desde Ríos Vivos vemos ahí una oportunidad de cómo hacemos para generar cosas distintas. Por ejemplo, no vemos ningún programa en este momento que esté incentivando la producción de subsistencia. En lugar de estar repartiendo comida, lo cual sí es importantísimo y sí hay que mantenerlo, pero además de eso, hay que de alguna manera repartir insumos para las familias que tienen pocos recursos puedan producir semillas, abonos, capacitación, insumos para establecer pequeños viveros en las casas, en las parcelas, etcétera, pie de cría para especies menores como gallinas, pollos, conejos, cabras. Es decir, que vemos una oportunidad de dinamizar las economías locales y las economías rurales recurriendo a lo que ya conocemos y ya sabemos. Nuestras economías rurales antiguamente se automantenían, no necesitaban comprar tanto. Cuando uno revisaba la basura que salía de los hogares en nuestras comunidades, prácticamente no salía nada, porque no se compraba nada enlatado, sino que todo se producía a nivel local. Entonces, parte de la preocupación y de lo que estamos planteando es cómo podemos recuperar ese conocimiento y aprovechar como una oportunidad esta situación para volver hacia una economía solidaria y una economía circular y una economía que favorezca a las personas de las comunidades y no a grandes empresas y no a grandes consorcios y no a grandes supermercados. El Chapuzón, una producción del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Búsquenos en Facebook como Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Porque queremos ríos vivos en el sur. Ríos para la vida, no para la muerte. We'll be right back.